Llegó el momento de abrirle la puerta de nuestra redacción al señor Ezequiel Cuniverti, uno de los excelentes economistas que se reúnen ahí en el GENAP, el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular. Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás, Quique? ¿Todo bien, vos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Muchas gracias por lo de excelente y ese tipo de cosas que... Somos muy excesivos. Somos muy mimosos. Che, Ezequiel, el tema, uno de los temas de estas semanas, obviamente tiene que ver con el caso Redrado. No sé si vamos a abundar sobre qué tendría que hacer Redrado, si irse o no, sino vamos a reflexionar sobre algo que habíamos hablado a la mañana y que tiene que ver con el Banco Central, la autonomía del Banco Central, su carta orgánica. Vamos a charlar un poco sobre eso, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, danos primero tu impresión sobre cuál es el rol que debiera cumplir el Banco Central en un proyecto de político, económico, que apuntara a la industrialización, al desarrollo nacional, etcétera. Sí, la clave de todo eso, y creo que es un poco lo que está en disputa, el Banco Central debe acompañar al Estado Nacional en lo que es implementación de política monetaria, como bien lo vino haciendo hasta que surgió estas bambalinas del Fondo del Bicentenario. En realidad lo que tiene que mantener es equilibrar la moneda y dar una orientación dado que la ley de entidades financieras dice que todo lo que puedan hacer las entidades financieras está controlado y supervisado por el Banco Central lo que tiene que desarrollar y acompañar son políticas públicas que acrecienten y profundicen un modelo que vuelve a la Argentina industrial, a la Argentina en donde no se vendan más camisas blancas y se empiezan a vender overoles, que creo que es lo que todos quisiéramos de aquí a un futuro. En ese sentido, el Banco Central, desde la gestión Redrado, como vos bien lo decías, hasta que ocurrió este hecho, había tenido una política en ese sentido, acompañando claramente los lineamientos del Ejecutivo, sea acumulando reservas cuando fue necesario, pagando al Fondo Monetario cuando se lo creyó necesario, manteniendo un tipo de cambio cuando también así se lo entendió. ¿Esto es así? ¿Coincidís con este punto? Sí. La idea central, porque en especial la gestión Redrado lo que hizo fue paliar o sea, mantuvo una flotación controlada del dólar, más allá de que hubo grandes atentados financieros, en el sentido de que después de las 125 y después de las elecciones, todos los lobistas económicos hablaban de que íbamos a tener un dólar a 10 pesos, o que el dólar se iba a disparar a 8 pesos, o que se venía la devaluación. El Banco Central, con las reservas que contaba, lo que hizo fue inyectar a la economía dólares para evitar la suba, o inyectar o sacar de la economía dólares para normalizar el precio. Claro. En ese sentido, la política del Banco Central fue correcta. El problema es que se sigue financiando el consumo y financiando las vacaciones de la gente, y no estamos financiando industrias, no estamos financiando proyectos a las pymes. Sale mucho más económico financiar una pyme a través de un banco privado que a través de la legislación de los bancos nacionales. O sea que el proyecto industrial no está acompañado por la función que cumple el Banco Central. Eso creo que es clave. ¿Y cuál es tu impresión sobre el fondo, este fondo del Bicentenario, estos 6.000 millones de dólares destinados al pago de la deuda? ¿Es viable, no es viable? ¿Quedan reservas suficientes en el Banco Central? Yo el otro día justamente estuve discutiendo con unos compañeros de este tema. Y lo hice un ejemplo bien casero, ¿viste? Nosotros tratamos de ser un poco alpargatista también en la metodología para que nos entiendan todos y no piensen que estamos engañando a nadie cuando hablamos de economía. Claro. Y lo que decía es, muchachos, nosotros vamos a un almacén y tenemos una cuenta corriente y tenemos 2 pesos. Y yo en la mano tengo esos 2 pesos. Y le digo, supongamos, Don Quique, tengo los 2 pesos para pagarle, pero necesito comprarle algunas cosas más. ¿No me da pedal en la cuenta? el tipo viendo que yo tengo el aval, el tipo me va a dar pedal para que yo lo pueda, para que yo le pueda seguir comprando. Bueno, eso es lo que estoy haciendo con el fondo de Bicentenario. Yo lo que hago es decir, debo 6.600 millones de dólares, señores del mercado, acá tengo la plata. Está acá, está en esta cuenta. ¿Sí? Sí. Cuando quieran, cuando llegue el momento, la plata está asegurada de que está. ¿Sí? Pero además, esa plata que yo les muestro que tengo, la deposito y cobro intereses por esa plata. Entonces, con esos intereses que yo cobro hasta agosto, lo que hago es licuar parte de los intereses que tengo que pagar de la deuda original. Claro. Entonces, no solamente que presto el aval, sino que además achico nominalmente mi realmente mi deuda. Nominalmente sigue siendo el mismo importe, pero yo pago menos intereses porque licuo los intereses con la plata que acabo de depositar en el, en ese fondo. Entonces, la lógica del fondo del Bicentenario no solamente es viable, sino que además es súper conveniente en el sentido de ahorrar intereses, o sea, ahorrar usura. Claro. Y además, digamos, y si en el caso efectivamente ese fondo se utilizara para el pago de la deuda, digamos, utilizar reservas para pagar deuda cuando uno tiene espalda financiera podría también ser un tema de discusión. No, pues seguramente, es más, no corre riesgo de estabilidad monetaria porque estas reservas que se van a usar, de las reservas totales que hay, existen 8.000 millones que están como excedente, o sea que están por encima de lo que se respalda en la economía, tanto en la plata que está en los bolsillos de la gente como la que está depositada en los bancos. Toda esa plata está respaldada en el Banco Central y me sobran 8.000 millones de dólares. Lo que hago es achico mi deuda en 6.600 y todavía me sobra plata. Entonces no hay ningún inconveniente real en la aplicación de ese fondo. Y además, bueno, el tema que yo te mostraba, el tema de las garantías que uno le ofrece a los mercados, que es decir, pararse en el medio de la calle y decir, inversiones vengan. Sí, claro. Nosotros somos un país que tiene avales. Más allá del default y más allá de todo, la economía se manejó prolijamente y tenemos avales como para poder llamar inversión extranjera, que lo que genere es un aumento de la industrialización. Lo que nos piden la seguridad jurídica y todas esas cosas, que el país no es confiable, que no se puede proyectar en este país, con esto le estamos mostrando a los mercados que sí, que los avales están, que el país no está al borde de la quiebra ni al borde del default, y que la plata está para poder cumplir con nuestras obligaciones, y es más, sobra plata, sin tocar el respaldo del circulante en el país. Hay que recordar que en algún momento esta misma gestión del Banco Central pagó con deuda, con reservas. Canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional con 10.000 millones de dólares de reservas, cuando en el Banco Central había 28.000 millones, sí. O sea que redujo a 18.000 millones las reservas, y en este momento que hay 48.000 millones y que 6.500 millones es lo que va a llevar el Fondo del Bicentenario, están rasgándose las vestiduras como si fuera una barbaridad. Sí. Y tengo otra consulta, Ezequiel. ¿Tenés alguna opinión formada sobre el tema de revisar la deuda externa? Viste que es el otro eje de discusión. Un eje de discusión es el eslogan de Pino Solana. Bueno, de la centro izquierda, de determinada izquierda, claro. De decir, no se puede pagar deuda con reservas porque la deuda es ilegítima o es ilegal. Todos creo que fuimos militantes y todos seríamos militantes de decir, no paguemos la deuda. Eso es claro, todos diríamos, no paguemos la deuda. Pero, muchachos, tenemos obligaciones y el país tiene que salir adelante. Una deuda que fue convalidada por todos los gobiernos. En varias ocasiones, desde el 83 hasta la actualidad. Entonces, esa deuda ya no podemos decir que es ilegítima. Sí podemos llegar a hacer una revisión, especialmente una revisión fundamental en la década del 70. Pero los vencimientos hay que pagarlos, porque si yo en mi casa no tengo luz, la luz la cortan. Entonces, es clarito, la deuda la tenemos que pagar porque ya están asumidas. Después la revisamos. ¿Y por qué? ¿Qué medidas tomamos con algunos funcionarios públicos de esa época? Porque sobre todo la deuda, que la que está en discusión, son algo así como 10.000 millones de dólares, que es la deuda de la dictadura militar, porque para la deuda contraída por los gobiernos democráticos va a ser difícil fundamentar que es ilegal. Lo que pasa es que en el medio pasó tanta agua bajo el puente, y además en el medio hubo una renegociación de deuda fenomenal, con una quita muy grande, con lo cual volver todo para atrás y discutir aquella deuda contraída entre el 76 y el 83 parece todo muy empiojado que no tenga solución política, ¿no? Exactamente, y además no nos tenemos que olvidar de que hay algo fundamental. La gran masa dineraria de la deuda de la dictadura era privada, y un presidente del Banco Central, que después fue ministro de Economía en varias ocasiones, que es Domingo Cavallo, el señor, antes de irse de su gestión, en el año 82, lo que hace es nacionalizar la deuda de los privados y esa deuda privada hacerla pública. Claro. ¿Sí? Entonces, alrededor de 8.000 millones de dólares de esa deuda, que era privada, la asume el Estado. Ese mismo ente independiente y autónomo, que es el Banco Central, generó la deuda y nadie ha salido a cruzarlo abiertamente, como si están cruzando un gobierno que quiere pagar la deuda. El juego que está haciendo la centroizquierda, si bien todos reconocemos que somos militantes de no tener que pagar la deuda, pero esa deuda la tenemos que pagar lamentablemente, lo que está haciendo es un juego a la derecha, y lo que está en disputa con Redrado no es una cuestión, ya hemos hablado que es una operación política y ese tipo de cosas, pero lo que está en disputa en realidad, si uno empieza a limpiar un poco con una escoba lo que están hablando, es quién gobierna, si gobierna el Estado o si gobierna el mercado. Y eso creo que es una disputa fundamental que resurgió durante el gobierno de Cristina y que se vio a las claras en la 125 y en todas las medidas distintas que fue tomando el gobierno hasta el día de la fecha. Así es, señor Ezequiel Cuniverti, economista del GENAP. Quien quiera leer los textos del GENAP, además de comprar el diario BAE los días viernes, ¿qué, dónde puede seguir al GENAP? En la página de internet www.genap.com.ar. Es doble E, GENAP. GENAP, exactamente. Y ahí después, habitualmente, varios economistas, la socióloga Ariadna también, escriben artículos en el diario BAE. La contratapa del día viernes generalmente está destinada para el GENAP, así que allí también se los puede leer. Ezequiel, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande para todos, para Dani y para vos, Quique. Chao, viejo. Chao, Quique. Muchas gracias, saludos. Ezequiel Cuniverti, economista del GENAP.